y ya no sorpresa que los programas son cargados de muy buenos programas, que corremos de un lado a otro y tenemos un montón de cosas. Hay anécdotas de gente que no puede dejar de escuchar frenéticamente frente al alto parlante de su radio y que se le complica, si se va al baño se pierde algo. Pues es que en serio me lo decía una amiga el otro día y fue un elogio. Pero además, yo no sé, esta señora, yo la veo como de 40. Sí, claro. Yo la veo como de 40, pero sin embargo ella habla y actúa, porque es actriz. Es que es muy buena actriz. Como si tuviera 50 o ahora ya llegó hasta los 60. Liliana Pécora, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pero es la verdad. A ver, empecemos por el principio, porque yo soy fanática de Pécora. La he visto varias veces el mismo espectáculo, ella sabe, el de Mujeres de 50. Lloraba de risa, he llorado de risa, ya lo vi como 3 veces. Entonces ahora voy al de 60. Sí, porque además las chicas crecen. Las chicas crecen. Sí. La de Mujeres de 60 está los días sábados. Los días sábados a las 21 horas. Y la de Mujeres de 50 los días viernes. Viernes. Y generosamente, atención a aquellos que quieren ir al teatro y matarse de risa con Liliana Pécora, en el Teatro de la Comedia, que queda allí en Rodríguez Peña, casi Santa Fe, ella nos trae un par de entradas para la función del viernes, Mujeres de 50, y un par de entradas para las Mujeres de 60. No hay, que pueden ser menores de 60 para ir a verla. Sí, claro. En realidad no, Mujeres de 60 va desde los 20 hasta los 80. Sí. O sea que ahí tienen un panorama bastante, bastante abierto para poder identificarse con alguno de los personajes. No piden DNI en la entrada para controlar a ver si pueden ingresar. No piden documento. No piden documento. Bueno, entonces la gente se puede comunicar ya. Empiecen a sumarse. Mientras que estamos charlando, la gente empieza a llamar al 0810-222-0870. Y si no, mejor el 4999-8700, me están aclarando acá, que es el que seguro funciona y se van a poder comunicar. Y si no, vía internet. Toda la gente. Hay gente que ahí nos decía que estaba cortando el pasto mientras que escuchaba. Así que por lo tanto, mientras que cortan el pasto, pueden volver a enviar su mensaje a muybueno@radionacional.gov.ar y ganarse alguno de los pares de entradas. Pero además, Liliana Pécora, a ver, yo diría, enseña a reírse, porque vos sos además una docente de la risa. Sí, ¿por qué no nos contás un poco de ese aspecto? Bueno, además de, digamos, de que la gente pueda venir al teatro y desde su platea reírse viendo lo que yo hago, yo enseño, en realidad no es enseñar, sino es transmitir, es coordinar, es llevar, ahora se lo llama coachear. Como coaching, ¿no? Sí. Facilitadores. Eso, ¿no? Facilitadores. Facilitadores, se les dice, para que recuperen a ese niño perdido que todos tenemos adentro, que es el que verdaderamente juega, el que verdaderamente se divierte, el que verdaderamente la pasa bien. Yo soy maestra jardinera. Entonces, como buena maestra jardinera, yo eduqué a través del juego. Desgraciadamente se lleva a la escuela primaria y ya te empiezan a decir, no, acá no se viene a jugar, acá se viene a estudiar. Entonces te mandan a la dirección, en el secundario te amonestan, en la facultad, si no sos serio, viste, no sos importante, no tenés credibilidad. Y el reírse es mala palabra en muchos lugares. Para muchos lugares es mala palabra. Es más, una de las normas de cortesía es no reírse abiertamente. Si te reíste, parte de la boca. Claro, y por ejemplo, en una entrevista de trabajo, no ser muy simpático. Ah, es terrible. Sí, sí, el día que lo leí, porque me lo mandaron especialmente a mí, no lo podía creer. O sea que tenés que ser un aburrido para que te den trabajo. No sé cómo es esto. Entonces la gente viene a los talleres de la risa o el curso de teatro con humor, que está más dirigido hacia lo actoral, pero yo no formo actores, sino gente que tiene ganas de saber qué es eso, de subirse a un pequeño escenario como tenemos en el lugar y después a fin de año hacer una obra y subirse al escenario y vivenciar lo que es ay, yo no me voy a acordar la letra. Yo no, ni cuánto hace que no estudio, y de repente se encuentran con que pueden memorizar, con que no es tan difícil memorizar, que recordar un texto surge a través del juego y no del obligarme como el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en la cielo, o el preámbulo, no los representantes de la Nación Argentina reunidos, ¿no? Que te caminabas de punta a punta de tu casa aprendiéndotelo de memoria. Tiene que ver con el juego, con el hacer como sí, con el disfrutar, y además aparecen emociones muy fuertes, emociones, mucha gente se ríe mucho y también se emociona. Hay lágrimas de alegría y hay lágrimas de emoción. ¿Por qué? Porque es redescubrir a ese niño, a la niña que teníamos en penitencia. Y a partir de ahí surge la risa realmente verdadera y la espontánea, no la falsa. ¿Vos te acordás las primeras veces que te diste cuenta que podías hacer reír a los otros? Sí, de chiquita. ¿Sí, de chiquita? ¿Eras muy chiquita? Sí, 2 años. Mirá. ¿A los 2 ya? Sí. ¿Sabes lo que hacían? ¿Qué hacían? Yo miraba, me acuerdo, 2 o 3 por ahí tendría, no más, porque recuerdo que me hacían subir a la mesa del comedor de mi casa, entonces me decían, a ver, hacé colita fresca con Feculax, la propaganda de... Entonces yo, colita fresca con Feculax, o el otro, a mí me encanta usar la banda. Yo era muy chiquita, y me acuerdo que me aplaudían, y ese fue mi primer público, el que tenía mi familia, que estaba reunida, pero me acuerdo que me hacían subir a la mesa, que era altísimo, yo los veía todos allá abajo, por eso siempre digo que mi primer escenario fue la mesa del comedor de mi casa natal en mi querido barrio Mataderos. Qué importante, ¿no? La construcción y el apoyo de la familia para después uno poder sentir que puede tener otros públicos. Sí. Así empecé y después, bueno, en la escuela primaria no tanto porque en realidad me decían, usted Pécora, es la hermana de Cristina que fue abanderada, por lo tanto tiene el legado de ser abanderada y por lo tanto no puede hacer lío. Entonces cuando yo hacía lío, Pécora, usted, la abanderada, entonces llegué a la escuela secundaria, tiré la chancleta y ahí sí, era muy buena alumna y los profesores me decían, Pécora, usted, con un promedio de 8 y pico, 9 y pico, pero a mí me gusta jugar, me gusta divertirme. Entonces me amonestaban. Entonces tenía que cuidarme, de no quedarme libre por las amonestaciones, ¿no? Porque faltar no faltaba, porque me fascinaba ir a la escuela. Me encantaba ir a la escuela porque para mí era, me gusta aprender y me gustaba divertirme, porque me divertía muchísimo con mis compañeras del Normal 4, a quienes les hago un homenaje en Mujeres de 50, porque las nombro, están presentes, con nombre y apellido, y han venido muchas a verse y se han visto por ahí no reflejadas en cuanto, sí en su nombre, no en cuanto, digamos, al personaje, pero sí las he nombrado y he nombrado profesoras y me doy cuenta cuando hay chicas del Normal 4, aunque sea de otras promociones, porque nombro a la Galíndez, que era la profesora de matemáticas, que nos hacía sufrir. Con ese apellido ya suena feo. Pero cuando escucho las carcajadas digo, uy, hay gente del Normal. Entonces aprovecho y durante la obra voy nombrando en la medida que pueda distintos profesores. Y claro, me las compro, ¿viste? Entonces digo, a ver, cuando termino, que se pongan de pie las chicas del Normal 4. ¡Ay, se le... Y bueno, es una fiesta. Realmente tengo el honor, el placer de estar haciendo 2 obras que son una fiesta con el público. El ida y vuelta con el público, como anoche les decía a la gente que estuvo viendo Mujeres de 60, realmente es una fiesta para mí. Estoy haciendo lo que me gusta y el ida y vuelta y la gente, y había una señora muy mayor en la primera fila que me decía, bravo, bravo, Dios divina, qué lindo. Y yo decía, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Hago, mira, se me pone la piel de gallina y me emociono. Hago teatro, que es lo que más me apasiona. Hace 35 años que me dedico a esto. Hago reír, que es maravilloso porque curo momentáneamente de los dolores. Porque la gente que entra a los talleres o a los cursos o al teatro mismo con algún dolor o alguna pena durante esa hora y media, se lo olvida. Entonces después se volverá a acordar, pero durante ese momento mágicamente las endorfinas aparecieron y es como si fuera la varita mágica de una de las hadas de Walt Disney que nos hace olvidar los problemas, de los dolores del alma y del cuerpo. Doy fe, pero además yo creo que yo siempre te asocio con una mujer, además de muy talentosa, muy laburadora, ¿no? Porque muy autogestionadora de sus propios éxitos, digamos, porque me parece que es una lucha permanente y justamente el hecho de que vos vos sigas haciendo esta obra. ¿Cuántos años hace que hacemos? Siete años. Interrumpidos. Con un éxito increíble. Y con visitas. Estuve en Washington, estuve en España, estuve en Bolivia, estuve en Perú, estuve en Ecuador, o sea que, bueno, en Uruguay. Y realmente estoy muy emocionada porque además, si todo sale bien, bueno, esto es una primicia, en el mes de octubre y noviembre nos vamos a hacer temporada a Madrid. ¿Qué tal? Mirá. Eso es una maravilla. Pero vos, es que yo creía que vos nos ibas a dar otra, no sé si es primicia, no importa. Tengo. Porque yo dije, esta mujer, bueno, ya está, mujeres de 50, mujeres de 60, allá vamos. Sí, claro. Pero ahora tenés un proyecto en el teatro importantísimo. Sí. Estoy por empezar a ensayar ahora, justamente a fin de mes, que estoy muy ansiosa, pero muy ansiosa. En el Teatro San Martín, el pequeño burgués gentilhombre, nada más y nada menos que con el señor Enrique Pinto. Wow. ¡Qué bueno! Un Molière, que me moría por hacer un Molière. Yo, digamos, en mi carrera no había tenido la posibilidad de hacer un Molière. Y al lado de Enrique Pinto, siendo la criada de Enrique. O sea que estoy todo el tiempo con Enrique. Y con un elenco de maravilla, con La Capelo, con Gustavo Garzón. Increíble. Divino, la verdad. Bueno, y además con Enrique, que voy a aprender, porque de solo mirarlo, de solo escucharlo, uno aprende. Y además es un ser tan sensible y tan humilde, tan humilde. Ya lo he comprobado en otras oportunidades en que me he cruzado con él, y eso que no nos conocemos, su gran humildad, la humildad verdadera de los grandes. Y él, y lo digo con todas las palabras, porque realmente en pequeñas oportunidades que nos hemos cruzado en eventos, me ha saludado como si me conociera de toda la vida y no nos conocíamos, y dije, es la humildad de los grandes. Qué bueno, así que una excelente noticia saber también que Enrique Pinto va a estar allí en el Teatro San Martín, un teatro tan querido por toda la gente, no solo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero si uno recuerda la historia que tiene ese teatro, a veces la verdad que no el teatro, pero en el centro cultural recorrer algunos lugares un poquitito dejados ahí como a su mala suerte, al olvido, ¿no? Al olvido. Sí. Me da mucha tristeza porque yo recuerdo siempre el Centro Cultural General San Martín en su máximo esplendor, con todas las salas funcionando, con conferencias, y hoy la verdad que a veces, no el teatro, porque el teatro me parece que se conserva mejor, pero en el centro cultural a veces una lágrima aparece, ¿no? Porque ¿no es cierto? Sí. Da pena, pero bueno, saber que hay muy buenas obras, que es una garantía. Sí, que y además a precios populares. Totalmente. O sea que todo el mundo que quiere ver a Pinti lo va a poder ver a precios sumamente populares. Y además tenemos también los miércoles, que va a ser el día popular en claro. San Martín, o sea que siempre se llenan los miércoles, pero bueno, ahora más. Y sabemos que va a ser un éxito, porque además Enrique está perfecto para ese personaje. Es tan gracioso. Y yo veo una dupla aparte increíble. Sí. Ahí. Hay una dupla increíble, va a ser muy divertido y va a haber que verlo esa situación. Pero hasta los ensayos, mira, yo voy a ver si lo tramito con la pícora, a ver si me deja infiltrarme en algún ensayo, no, porque eso fue, no, va a ser de mucho placer, con mucho placer. Así que seguramente a futuro estaremos hablando de eso y recibiéndola como siempre, porque ya es parte de la casa, es parte de muy bueno el programa, porque habitualmente salís en el programa y es un placer tenerte y poder escucharte, y aparte con esa posibilidad de levantar un poco la onda, de poder contar cosas alegres, de plantear el teatro desde un lugar más profundo, más allá de lo que uno disfruta seguramente haciendo teatro, también de poder reírse y pasarla bien, ¿no? Sí. Y el trabajo realmente impresionante que tenés sobre el escenario, cambiando permanentemente, eso yo lo admiro mucho, porque vemos todos los personajes sin que ella se cambie prácticamente de vestuario, y sin embargo su actitud, su voz, su postura en el escenario te dan la nota de quién está hablando, y eso es una maravilla que yo creo que poca gente, lo digo de verdad, lo puede hacer a la velocidad, porque se puede, yo supongo, yo no soy actriz ni mucho menos, qué bueno con esa, pero a la velocidad y tantos personajes en escena. Sí, en mujeres de 50 son 8 y en mujeres de 60 son 10. Por eso, ¿viste? 18 personajes en total. Sí. Y giro, y bueno, y incluso entre ambas obras trato de hacerlo lo más diferente posible, o sea, para que la gente no diga está repitiendo. Nada hasta que ahora ver. Nadie me ha dicho has repetido de mujeres de 50 no. un personaje. No. Y bueno, ni un para gag, mí, nada. Para mí es un honor. Mucha gente me ha dicho, yo venía con miedito de pensar que mujeres de 60 iba a ser la repetición de mujeres de 50 o iba a ser la continuación. tono parecido y se ha encontrado con una obra totalmente diferente que va desde los 25 años, que es la edad de las hijas, 25-30, de esta mujer de 60 en quien se centra el espectáculo, hasta la mamá que tiene 80 y pico, o sea que hay para identificarse con todas las edades, ¿no? Y después, bueno, acá en esta me di el gusto de hacer lo que una de las cosas que más amo en la vida, que es bailar. Es cierto, y lo bien que hace, lo bien que hace. Me encanta. Es muy bailar. Divertido. No veo la hora que llegue el momento. Mirá, no. Empiezo la hora y digo, ay, no veo la hora que llegue el momento de ponerme la ropa para bailar, porque ahí sí adorno al personaje con elementos para bailar, claro. ¿No? Un tutú en una y una pollera de gitana sí. En otra. Pero la verdad que me da muchísimo placer y cuando se está terminando digo, ay, ya termina. Bueno, y la gente la aplaude como la aplaudí yo el otro día cuando fui, que fue realmente una maravilla. Ya sabemos que es un clásico y un seguro que uno lo va a pasar bien. Así que Liliana, te agradecemos como siempre. Cuando tengas alguna novedad, un ensayo, nosotros vamos. Queremos ahí. La exclusiva, ¿eh? Sí, vamos sí, a estar sí. Sí. No, y además me alegra muchísimo esta posibilidad de que estés ya cruzando las fronteras sí, y llevando sí. todas estas mujeres a pasear. Exactamente. Porque no vayas sobre sola. Todo, y sobre todo a Madrid, ¿no? Que bueno, claro. Para mí realmente es un sueño. Y lo digo, espero que en estos dos meses que esté en Madrid tenga la bendición de llegar, porque hace rato que quiero llegar, al señor Almodóvar, porque yo soy una chica Almodóvar. Es cierto, sí, es cierto. Yo quiero ser una chica Almodóvar. Yo crearía un grupo en Facebook para pedir eso, porque yo estoy seguro que Almodóvar la conoce y en dos segundos la tiene rodando. Mirá, una película. Hablando del Facebook, quiero mandarle un abrazo muy fuerte a mi grupete. Hay un grupo que se llama Mujeres de 50 y Mujeres de 60, que se armó un grupo espectacular que lo llamo el grupete, y que están escuchando, porque recién ya estaban mandando mensajitos de que estaban escuchando. La Lauría, hola Lauría, hola Mari, están por ahí escuchando. Y bueno, y me alegra poder transmitir y llevar, incluso a través de internet, alegría a las casas. La alegría del vivir, como diría la Chona. Sí, me parece que tenemos algún mensaje. Buenas tardes, Nelly de Almagro. Gracias por lo de Garré. Es maravilloso, les cuento en lo personal que cuando estaba embarazada de mi niña, que tiene 21 años, su padre escuchaba esta canción, se le llenaban los ojos de lágrimas y me decía, por favor, sácalo, no quiero escucharlo. Vieron que tiene cosas importantes para uno. Bueno, un beso. Mi teléfono es 486. Hola, buenas tardes, habla Luis Reta, soy director teatral y quería mandarle un beso grande a Liliana Pécora. No sé si ella me recuerda, pero en sus comienzos estudiamos juntos teatro, así que bueno, quería mandarle un beso grande y decirles que bueno, que yo estoy dirigiendo Madin Lanús y que pronto voy a estrenar y bueno, van a tener entradas para sortear a los oyentes. Muchas gracias. Mirá, qué grande, hola Reta, sí, qué bueno, me encanta que la gente, bueno, crezca y que sea director y que esté haciendo nada más y nada menos que Madin Lanús, qué maravilla. Una maravilla. Bueno, Liliana, te tenemos que despedir, nosotros sí, seguiríamos, pero el tiempo es tirano. Un abrazo y gracias como gracias siempre. Gracias a ustedes.